Jazz a Medianoche en Radio Andalucía Información. Con Javier Domínguez. My name's Jack Terrison. You're listening to Boulevard del Jazz. time in my life. Hi, my name's Jack Terrison. You're listening to Boulevard del Jazz. Jazz a medianoche en Radio Andalucía Información con Javier Domínguez. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a nuestro tiempo del jazz aquí en RAI, Radio Andalucía Información, madrugada de sábado a domingo, domingo ya el día del sol, la noche del sol, y bueno, pues un sesivón muy, muy curioso, muy divertido, con unos arreglos realmente simpáticos y originalísimos, de un músico que vamos a tener dentro de nada. Dentro de nada es justamente nada. El próximo jueves, en un sitio que es una preciosidad de sitio, como tantos y tantos sitios preciosos que tenemos en nuestra preciosa Andalucía. Y te voy a leer lo que dice, pues lo que dice la publicidad institucional, que lo dice mucho mejor que yo. Yo podría decirte, un pueblecito que está, como he dicho, pueblecito, ha sonado así como, no, un pueblecito que está en las Alpujarras, no, te leo lo que dice la publicidad institucional, que además son comedidos, perfectos y precisos. Dice, con un universo musical brillante e imaginativo, Jackie Terrason es un pianista dotado de un estilo único. Sus interpretaciones son frescas y originales, tanto en composiciones propias como en versiones clásicas, dotadas de riqueza armónica, línea melódica y elasticidad rítmica. Bueno, pues eso para que te hagas idea ya de la entrada del instrumentista, que no es otro sino Jackie Terrason, amigo de esta casa, amigo del Boulevard, amigo mío, pianista formidable y extraordinario. Dice, actuará en la ladera de Sierra Nevada, entre montañas y bellos paisajes a más de un millar de metros de altitud sobre el nivel del mar, donde está Busquistar. Busquistar es uno de los pueblos más bellos de la Alta Alpujarra, que además de conservar varios monumentos interesantes y de contar con una rica y típica gastronomía, resulta especialmente atractiva la fisonomía del municipio, típicamente alpujarreño. En su mayor parte, Busquistar disfruta de espléndidos paisajes y de numerosas rutas y lugares por los que practicar senderismo. En este pequeño y encantador pueblo, cada verano sus habitantes acogen la afluencia de visitantes de distintas procedencias que acuden a disfrutar de los sonidos del blues y del jazz en un peculiar festival que este año cumple 7 ediciones como uno de los eventos culturales de primera calidad en la comarca de la Alpujarra. Organiza Ayuntamiento de Busquistar, Diputación de Granada, produce la Oficina Técnica de los Festivales de Jazz de Granada y colabora la Asociación Granada Jazz. El programa, bueno, pues el jueves, el trío de Jackie Terrason, que está aquí esta noche. El viernes 8 de agosto, Jorge Pardo, historias de Racha y Krishna, artista invitado Miguel Hiroshi, y el sábado, la Varga Blues Band con Danny Wild. Bueno, pues ese es el programa y estas son las presencias de estas músicas que vamos a disfrutar este fin de semana en el Boulevard del Jazz. Tú acabas de aterrizar por aquí, pues bienvenida, bienvenido, y disfruta estos días de vacaciones que vas a estar con la familia. El Boulevard sigue, por supuesto, abierto, vivo, como siempre. Tantos años, sí. Compartimos muchísimas noches. Lo recuerdo perfectamente cuando estudiabas, cuando estabas aquí. Lo recuerdo perfectamente. Bueno, pues aquí andamos, como siempre. Con buen rollo, con buen ánimo, con buenas historias. Me tienes, te lo digo porque sé que te va a encantar saberlo, me tienes en el podcast. O sea, que me encuentras donde quiera que estés, en lo más lejano de la lejanía del mundo, me encuentras en el podcast, en internet, o sea que en la web de Canal Sur, de Canal Sur Radio, en Radio a la Carta, en el podcast, Radio a la Carta, busca Boulevard del Jazz y ahí están todos los programas señalados con puntitos naranjas y me puedes sentir, me puedes escuchar Pues sí que te alegra, pues muy bien, ya sabes, ahí ando y en el podcast de la web de Canal Sur Radio. www.canalsurradio, directamente con que pongas Canal Sur Radio va a salir la web y va a salir Radio a la Carta. Bueno, pues disfruta de estas vacaciones que vas a estar con la familia y me da muchísima alegría saber de ti, saber que sigues tan bien, que la familia aumenta, que estás fenomenal. Y bueno, te mando un fuerte abrazo y a ti muchos besos, viajeros, especialmente bulevareña, donde quiera que estés. Bueno, pues esta noche de domingo, vamos madrugada de sábado a domingo, con Jackie. Con Jackie Terrason, que es un pianista grande, un pianista importante, un pianista joven, que lleva una trayectoria ya muy consagrada en la Blue Note, y que acaba de fichar, hace escasísimo tiempo acaba de fichar con la nueva casa discográfica, que es la que ha editado este álbum que se llama Wash. Wash está hecho por la Universal Jazz de France y fichó justo en el 2012. Y bueno, pues este es el primero de los trabajos que ha hecho con la Universal France y es un trabajo muy interesante donde pues hemos sentido ya la voz de una de sus figuras, es la cantante Cécile McLaughlin Salvant, está también Michel Portal, está Stéphane Belmondo, está Mini Nogaray, en fin, hay muy buenas gentes acompañando en este trabajo que, como digo, se llama Wash. Y que seguro vas a sentir cosas en el concierto del próximo jueves y vas a decir aquello de eso ya lo sentí en el Boulevard del Jazz. Y a mí me va a hacer muy feliz, me vas a hacer muy feliz saber que vas a oír cosas que la has sentido previamente en el Boulevard. Pues para eso estamos, para traerte la mejor música. Lo dicho, bienvenida, bienvenido, es un placer compartir contigo este pedacito de madrugada. Disfruta muchísimo estos días que vas a estar entre nosotros, si es que acabas de llegar. Y si eres habitual, pues ya sabes lo que te aprecio, lo que te quiero y que... Y bueno, pues es nuestro tiempo del jazz, es nuestro tiempo de la música, es tu tiempo, es su tiempo, tú, usted, que es lo mejor de esta historia. Thank you. this is Sonny Rollins, and I would invite you to listen to Bolivar del Jazz. Yo no sé por qué siempre que escucho un calipso me acuerdo de Sonny Rollins. Lèvre la mienne, que ton corps et que toute ma chair soit tienne. J'ai compris ta détresse, cher amoureux, et je cède à tes voeux. Fais de moi ta maîtresse, loin de nous la sagesse. Plus de tristesse, j'aspire à l'instant précis où nous serons heureux. Je te My name's Jack Terrison. You're listening to Boulevard del Jazz. En Radio Andalucía Información, RAI, El Boulevard del Jazz, con Javier Domínguez. Excusez-moi, je ne parlais pas pour ne pas déranger. Cette chanson, c'est pour toi, hein, bien sûr. Parce que, bon, avec toi, je déclare l'état de bonheur permanent. Bon, je te vais. Yaki Terrasson va a estar el próximo jueves en Busquistar, que es un sitio precioso que está muy cerca también de cualquier sitio, de cualquier parte. Es, bueno, es una carretera de montaña, no de altísima montaña. Pero llegas muy bien, sin ningún problema. Perfecto, sí, las alpujarras granadinas, sin ningún problema. En la parte alta de las alpujarras. Busquistar, jueves 7 de agosto a las 10:30 de la noche en un colegio de Madrid. Está allí en el centro, o sea que no te puedes perder. En el concierto es en el colegio público a las 10:30 de la noche. El día 7 es el trío de Jackie Terrazón, el día 8 es Jorge Pardo y el día 9 La Varga Blues Band. Combinando esa definición que os hacía en la publicidad institucional de mezclar el jazz y el blues y el jazz, porque La Vargas es una de esas bandas ya de toda la vida. La Vargas es una institución dentro de lo que es el blues español y europeo. La Vargas Blues Band con Danny Wilde va a actuar. Y este tema preciosísimo pues está dedicado a ti porque me traes muchos recuerdos y porque, bueno, pues... Porque, como decía aquella vieja película, avec toi, je déclare l'état de bonheur permanente. Y si no sabes lo que significa, estudia, hermana, estudia. Es un chiste. Jackie Terrazón en Busquistar, en Granada, el próximo jueves, dentro de la octava edición del Festival de Jazz y Blues de las Alpujarras, Villa de Busquistar. Por cierto, el año pasado que estuve, o sea, todo esto que os he dicho del sitio tan precioso, de la carretera, de las Alpujarras preciosas, esa publicidad institucional que he hecho, que es mucho mejor que lo que yo os pueda decir, ya a título personal os diré, yo estaba allí el año pasado cuando Aaron Goldberg, y yo estaba allí cuando de pronto, eso fue un momento mágico, os lo aseguro, y no es un rollo literario, porque lo literario nunca es rollo, lo literario siempre es brillante y fascinante. Bueno, pues de pronto empezó a llover finamente, y era por las mismas fechas, o sea que no creas que estábamos en noviembre ni en diciembre, ni eran las mismas fechas, pero en el 2013, y de pronto una lluvia fina empezó a caer y fue precioso. Estaba Aaron Goldberg tocando, que es uno de esos conciertos que yo no me quise perder, y lo pasamos muy bien y estuvimos muy bien y disfrutamos muchísimo con el concierto con la séptima edición del Festival de Jazz de la Villa de Busquistar el pasado año. Pues ya sabes, este tipo llamado Jackie Terrazón, que es un pianista de primer orden mundial, sin duda, que da relieve a cualquier sitio donde vaya, va a dar relieve, sin duda, a este Festival de Jazz de Busquistar. Va a dar buen relieve, quiere decir que es un orgullo y es un honor contar con él en estos tiempos donde nada es fácil y nada además es barato. Así que el esfuerzo hay que decir que es muy encomiable. Los aficionados lo agradecemos muchísimo, y por supuesto la Radio Pública Andalucía, a través del Boulevard del Jazz, expresamente lo agradece. Así que Ayuntamiento de Busquistar, muchísimas gracias. Diputación de Granada, muchísimas gracias. Oficina Técnica de Festivales de Jazz de Granada, igualmente muchísimas gracias. Y Asociación Granada Jazz, muchísimas gracias por el esfuerzo y por traer ese programa tan variado y tan auténtico como es. Ya quité razón el trío, Jorge Pardo y la Vargas Blues Band. Por cierto, Jackie va a estar con Stefan Kierke al contrabajo y Justin Faulner en la batería. Ese es el trío que le va a acompañar. Y vamos a seguir sintiendo buena música porque yo soy un coñazo y un rollo, y más vale escuchar buena música que escucharme a mí. Thank you. Bonjour, je suis David Mendelien et j'adore écouter Boulevard du Jazz. Radio Andalucía Información. La una de la madrugada. El Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. Hi, my name's Jack Terrison. You're listening to Boulevard del Jazz. Hi, my name is Jack Terrison. You're listening to Boulevard del Jazz. Hello, this is Ugonna Okegwo. You're listening to Boulevard del Jazz. Me llamo Leon Parker. Escuchar de Boulevard del Jazz. Hace justamente 20 años. Hace exactamente 20 años de esta grabación fue el primer gran disco de Jackie Terrison con su trío. Trío formado por Ugonna Okegwo al contrabajo y por Leon Parker en la batería. Los dos amigos del Boulevard del Jazz, al igual que el titular, Jackie Terrison. Dos magníficos compañeros de faena junto al maestro Jackie Terrison. Entonces no era maestro. Empezaba a dar trazos de tener un magisterio en las manos y de ser un grande. Después se convirtió, por supuesto, en grande. De hecho, ya es un grande. Entonces era muy joven. Estamos hablando justamente de hace 20 años. Esta es una grabación de junio y agosto del 94. Y es el disco con el que rompió todos los moldes y se presentó al gran público, se presentó a la gran crítica, fue fichado por el sello Blue Note y dijo, pues yo soy yo, vengo de Francia, he estudiado también en la Berkeley, tengo estudios diferentes, másteres y estudios y demás y no sé qué, y he tocado con este y he tocado con el otro y estoy dispuesto a ser un pianista de jazz importante en el espectro de los grandes músicos y de los grandes maestros. Entonces, en la contraportada estaba con unas gafas de sol, muy al uso, muy en la forma suya, que es un tipo de, bueno, pues es un tipo moderno, muy boutique, al modo boutique parisino, y la portada principal es él tocando el gran piano con una especie de gran edificio y un sol de poniente. Y al principio lo que hace es agradecer en el disco a todos los grandes músicos, a sus amigas, a sus amigos, a sus familiares, a las gentes que, aparte de las fotografías de los tres músicos, pues agradece a Ugonna, a Leon, a Bruce Lundwall, a Pamela, a Winnie, a todo un montón de gentes, a las gentes a Francis Poudras, a las gentes que, bueno, que le han ayudado, que le han acompañado, a su hermano François, al staff de Blue Note, etcétera, etcétera. Bueno, pues eso hace justo 20 años y parece que fuera el jueves. El jueves le vamos a pedir, si no, yo no se lo voy a pedir, cuidado. Alguien más descarado que yo, alguien más, una chica descarada así, que esté cerca, que la vea, que sea así un poquito intrépida y le diga I Love Paris de Cole Porter. Y yo creo, estaba sintiendo el tema y decía, si Cole Porter levantara la cabeza, que ya la ha levantado tantas veces, de todas las cantidades de cosas que ocurren con sus temas y sus canciones, si Cole Porter levantara la cabeza y sintiera esta versión del Isle of Paris de Jackie Terrison, estoy seguro, absolutamente seguro, que daría no el Victo bueno, daría mucho más que el Victo bueno, daría el Victo buenísimo, daría una especie de Victo fantástico, un Victo excelente, un Victo excelente porque el arreglo es muy, muy original. De hecho, recuerdo por aquella época como un gran maestro de la crítica catalana, como era el maestro Albert Mallofré, calificó a Jackie como una especie de síntesis entre Tete, McCoy y Oscar Peterson. Madre mía, os imagináis, ¿no? Bueno, eso decía el maestro Albert Mallofré, que era crítico del diario La Vanguardia, y lo escribía. Insólita síntesis entre Tete, McCoy y Oscar Peterson. Bueno, pues dicho estas historias, vamos a seguir sintiendo el álbum principal, aunque acudiremos a otras cosas, pero me gustaría seguir por los cauces de este trabajo este trabajo que acaba prácticamente de firmar hace 2 años con un nuevo sello discográfico que se llama Wash, y que está con gentes importantes e interesantes, y que seguro es lo que vamos a sentir en el concierto de Busquistar. Y entonces sí, porque igual podemos sentir esto, pero sí, alguien se lo pide, o se acuerda, o alguien se lo pide. Pero yo creo que vamos a sentir más cosas del último trabajo, del último disco, que se llama Wash. Hi, my name is Jack Terrison. You're listening to Boulevard del Jazz. Jackie Terrason tiene un aire especial, sin duda, este pianista. Es un tipo magnífico. En los comienzos, como estamos sintiendo, son grabaciones originales, antiguas. Bueno, antiguas de hace aproximadamente 20 años. Pero ya tenía una cadencia, tenía una manera, ya tenía una forma de abordar los teclados muy particular, sin duda que sí. Y eso yo creo que algo, como dice el refrán, algo es heredado y algo es aprendido. O sea que algo es innato en él y algo es también, lógicamente, trabajado con la técnica y la repetición del magisterio, pero sin duda algo en él ya está indicando claves creativas, claves magníficas. Y esto me sirve fundamentalmente para llegar a la 1:30. Y que los pitos y que los pitos suenen con mi voz, junto a mi voz, y entonces no interrumpamos ningún tema de jazz, como es habitual, y como sabes, está escrito en muchas paredes y muchos rincones del Boulevard del Jazz desde hace muchísimos años. Es la única máxima, la única premisa, la última y la única de las premisas que anda por ahí escrita. y no firmada por nadie. Es el único mandato, el único principio. Y tampoco es un principio ni mandato, pero en realidad es una sugerencia. Bueno, los pianistas se revalidan. Esto es algo que se me acaba de ocurrir cuando hacen versiones sobre un tema del maestro Duke Ellington y Juanito Tizol, que fue uno de sus trombonistas y además uno de sus, digamos, escritores de temas antiguos, geniales. Y es el Caravana. El Caravana es uno de esos temas que, bueno, que es donde los solistas, en el instrumento que sean, pues tienen que hacerlo y dejarlo todo. Y este es el ejemplo de una grabación también muy antigua, es más antigua incluso que el primero de los trabajos que se presentó en la Blue Note. Esto no pertenece ni siquiera a la Blue Note. Esto pertenece a un festival de jazz en el que yo estuve en el 92, justo en Bayonne. Y en Bayonne, la capital del país vasco-francés, dice exactamente la historieta del interior, dice Le Label, el sello Jazz au Rempart. El sello Jazz au Rempart a été créé par la scène nationale de Bayonne du Sud Aquitaine pour participer à la promotion de musiciens français du jazz. O sea, el sello Jazz au Rempart ha sido creado por la escena nacional de Bayona y de la Sud Aquitaine, que es la región, para participar en la promoción de los músicos franceses de jazz. Y fue el caso justamente por el cual este sello se hizo cargo de este álbum que se llama What's New, que hay de nuevo, con Jacky Terrasson al piano, con Antoine Rony al saxo, con Clancy al contrabajo y con Cindy Blackman, la baterista Cindy Blackman, por cierto, guapísima hace bastantes años. Bueno, sigue guapa, pero entonces estaba guapísima. Y este es el refrendo de que los Caravanas hace mucho tiempo, pero ya este tipo muy joven, sentid y analizad sin o con toda la capacidad de crítica que queráis, este Caravana de Juanito Tizol y de Duke Ellington. La llegada de la caravana de Jackie Terrison Trio es en Busquistas, Las Alpujarras, Granada, el próximo jueves 7 de agosto. El Boulevard del Jazz. Con Javier Domínguez. Hi, my name's Jack Terrison. You're listening to Boulevard del Jazz. Será el próximo jueves en Busquistar, en las Alpujarras Granadinas, donde tendremos la posibilidad de disfrutar con este extraordinario músico que es Jackie Terrason. Te acompaño como siempre en el control, en la producción y al micrófono tu amigo Javier Domínguez, que te desea que pases una muy buena noche y tengas un buen día. Hasta esta próxima noche, muchísimas gracias y muy buenas noches. Thank you.